Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Cita con la Noche en su edición 368, hablando de la distancia. Me llamo Alberto Sarasúa y estoy seguro de que, aunque esté lejos de ti, podemos sentir que hay una cierta cercanía, ¿verdad que sí? La distancia la ponemos nosotros, no existe físicamente. Existe, pero también es verdad que influye mucho también la distancia mental. Dos personas pueden llegar a quererse aunque estén distantes. Pueden dos personas conectar a pesar de esa distancia. Y al revés también. Dos personas que están juntas físicamente, ¿no es verdad que a veces están distantes? La distancia, amigos, es lo que realmente enfría nuestras relaciones. Que estemos o no distantes en la realidad es algo que tenemos que ver. Porque la distancia no se mide en kilómetros. Se mide en el alma. La distancia es un tema tremendo, alguna vez ya hemos pensado en él, pero realmente no nos hemos parado muchas veces a ver lo importante que es sentirnos cerca además de las personas, sentirnos además cerca de quienes realmente queremos. No sentirnos distantes por muy lejos que estemos o por muy cerca que estemos, porque la persona que tenemos con nosotros necesita también nuestra cercanía, lo mismo que nosotros la suya. Hemos hablado con uno de nuestros oyentes que nos pidió a través de una conversación privada a través de Facebook que nos hizo una proposición, ¿qué tal un programa sobre la distancia? Pero no solamente en las relaciones de pareja, sino en general. Y hablábamos un poco de la distancia física, pero también de la distancia emocional, esa que muchas veces nos separa bastante más que la distancia física. Y al mismo tiempo, amigos, no dejemos de luchar por la persona que realmente amamos, esté donde esté. A veces es muy difícil sentirnos cercanos de una persona. Cercanos porque realmente nuestra zona de confort, nuestra zona de tranquilidad, nuestra zona que conocemos, no implica esas aventuras de entrar o de dejar entrar. Muchas veces no abrimos la puerta de nuestro balcón porque no queremos que entre aire, ni queremos que entren otras personas. Quizá por una mala experiencia anterior, o sencillamente porque vivimos muy cómodos encerrados. Dejar entrar a alguien significa cederle una parte de nosotros. Y esa es la cercanía. Cuando no se produce eso, hay distancia. Y ya puedo estar a 30 centímetros de ti que me puedo sentir distante. Y sin embargo me puedo sentir cercano de una persona que está a miles de kilómetros de mí. ¿Dónde radica entonces, amigos, la verdad sobre la cercanía y la distancia en nuestras relaciones? Pues está en nosotros mismos, en que dejemos la puerta entreabierta para que la persona que está con nosotros, si quiere, pueda entrar, pero solo si quiere. Pero si no dejamos la puerta abierta, por mucho que quiera no va a entrar. O a lo mejor entra forzando la puerta, que es algo que ninguno queremos. Todos tenemos una habitación en nuestra casa que no dejamos que entre nadie. Esa es la nuestra. Es el lugar al que nos retiramos cuando realmente necesitamos estar con nosotros mismos. Pero eso no es distancia. Esa es una necesidad que tenemos, porque no todos pueden ser cristales y no todo puede estar abierto. Pero de la misma manera que no todo puede ser así, tampoco todo debería ser paredes sin ventanas. Tenemos que encontrar, digamos, el término medio entre lo que es dejar nuestra puerta abierta y dejar que entren a todas nuestras habitaciones. Pero la mayor parte de ellas, amigos, las tenemos. Y las tenemos además a disposición de quien quiera entrar. Para que uno se sienta cómodo, confortable, que nuestra compañía no solo no sea un impedimento, sino que sea un motivo de alegría por sentirnos bien. Cuando dos o más personas se sienten cercanas, se sienten de maravilla. Y a nadie nos gusta la distancia, o por lo menos en determinados momentos cuando nosotros deseamos tener una mayor cercanía, una mayor complicidad con las personas con las que estamos. La distancia, sin ninguna duda, es emocional, no es física. Y esa distancia la ponemos nosotros o nos la ponen otros. La única forma de sentirnos bien es que todos abramos nuestras puertas de par en par para que quien lo desee pueda acercarse y pueda sentirse muy a gusto con nosotros. Es decir, cuando sientan que la cercanía es parte de nuestra forma de ser. La verdad es que no siempre podemos tener el control total de las cosas que están ocurriendo. Hay amistades que tenemos que se ven interrumpidas, a veces por el tiempo, pero otras también por la distancia. Todos tenemos amigos que alguna vez han ido en busca de sus sueños y a veces no ha sido de una manera afortunada. Cuando un amigo de verdad se va, abre una herida en nuestro corazón que es difícil de cicatrizar, y una vez que lo hace, esa marca queda en lo más profundo de nuestra alma. Y es que, aunque nos cueste seguir adelante ante un acontecimiento así, no nos queda otra que seguir avanzando. Pero ¿qué es lo que podemos hacer para que la persona que está con nosotros no se distancie? Pues lo primero, pensar que incluso en los malos momentos tenemos que mantener esa relación. Ser un amigo de verdad es algo que requiere de mucho valor, sobre todo porque tenemos que enfrentarnos a nuestros peores miedos. Y la fidelidad es uno de los valores más importantes para conservar una amistad. Pero ¿verdad que no es tan fácil encontrar? ¿Verdad que cambiamos nuestra lealtad simplemente porque a veces nos dejamos llevar? Bueno, ¿en qué momento podemos dejar de preocuparnos por los amigos para perseguir los intereses propios? Porque uno dice, yo no quiero dar la espalda a esa persona que ha estado siempre junto a mí, pero yo también tengo mis intereses. No hay ninguna contradicción. Se puede ser fiel y también uno puede buscar su camino. No consiste en buscar la no decepción, sino sencillamente de lo que se trata es de tener una perspectiva que nos tiene que hacer probarnos que somos realmente mejores personas de lo que creemos ser. Si alguna vez te ha ocurrido o conoces a alguien que le haya sucedido, por ejemplo, que la relación que tiene con alguna persona se ha vuelto distante y no sabe por qué, uno le pregunta ¿por qué yo después de tanto que he hecho por esta persona, sin embargo, ahora ya no siento que está cerca de mí? Pues uno tiene que hacerse muchas preguntas y sobre todo darse cuenta de que a veces a uno lo lastiman queriendo o sin querer. ¿Por qué nos alejamos en nuestras relaciones? ¿Por qué de repente nos sentimos decepcionados porque nuestros mejores amigos nos dejan a veces de lado? ¿Por qué vemos que hay personas que de ser amables con nosotros se vuelven sencillamente fríos, distantes, como que ya no les importamos como antes? ¿Qué es lo que puede haber cambiado? Y claro, en ese momento uno piensa que la culpa es de uno. Y no tiene por qué ser así. Porque yo pienso, si yo no he cambiado, ¿por qué esa persona ha cambiado conmigo? Bueno, pues mírala a los ojos. Porque en los ojos encontramos la verdad en nuestro corazón. Mírale bien. Y no pienses que sirve de algo sencillamente volverse frío y distanciarse de los demás para que el corazón no vuelva a sufrir. Porque probablemente así tu corazón sufrirá mucho más. Por una decepción, no pienses que siempre te va a ocurrir así. Habrá personas que en tus relaciones te van a decepcionar, pero otras te van a dar un apoyo y una amistad excelente. Búscalas para que tu equilibrio emocional sea mucho más claro. No te conviertas en un ogro sin sentimientos, porque los sentimientos los llevamos incorporados. Los llevamos siempre con nosotros, no podemos ocultarlos, ni mucho menos callarlos. Fíjate, da tiempo a las cosas. Mira a esa persona a los ojos, intenta comprender, ponte en su mente, en su lugar. Intenta sobre todo ver por qué esa persona ha cambiado contigo, en qué momento. Y no suele ser una razón clara, sino que suele haber un cúmulo de situaciones. Quizá por la falta de comunicación. Quizá porque esa persona esperaba más de ti. Pregúntaselo, que a lo mejor es que no lo ha descubierto. Todos tenemos un lado que las demás personas no descubren y normalmente es bueno. ¿Por qué no lo muestras? ¿Por qué no haces que esa persona te valore de verdad, como tú valoras a esa persona? Claro que tiene que ser algo totalmente fluido y desde luego entre los dos. Pero esa es la clave, amigos, para que nuestras relaciones sean realmente fructíferas. Cita con la noche. No existe un momento en el día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú. Y yo quiero escucharla cuando me faltas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me conforma si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Ay, bella melodía en que no surjas tú. Quiero escucharla cuando me faltas tú. Y es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me conforma si no estás tú también. Del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Estás escuchando Cita con la Noche. Cuando la noche se vuelve mágica. Hacer para mantener esa cercanía? Pues amigos, el secreto, si es que lo hay, está en el tiempo. Dedica tiempo a tus amigos, a tu familia, a tu pareja, porque de esa manera mantendrás relaciones sanas y además evitarás el distanciamiento. Hay un refrán muy español que dice: uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Claro que es verdad que la familia viene impuesta y que los amigos se eligen, pero lo más difícil no es conocer personas, sino conservar las relaciones. Para que no se enfríen y para evitar distanciarnos, es recomendable que mantengamos el contacto con esas personas que queremos lo más posible. Y aunque nuestro ritmo de vida sea acelerado, busquemos tiempo para quedar con los amigos, para visitar a los familiares. Por ejemplo, hacer excursiones con amigos, comidas con la familia o escapadas con la pareja. Son algunas de las actividades que se pueden organizar para demostrar que se quiere cuidar esa relación para que perdure y para que no se pierda. Que cuando uno pone empeño de su parte para conservar esa relación, y no solo con palabras, es fácil conseguirlo porque la otra persona se da cuenta y además responde normalmente del mismo modo. La mejor forma de soñar antes de dormir. Cita con la noche. La verdad, amigos, es que todos tenemos miedos y muchas veces la distancia emocional la ponemos nosotros, porque queremos ver y sentir las cosas de otra manera. Y eso no es malo, incluso es necesario. Pero a veces nos quedamos atrapados en eso y es difícil volver a conectar con las personas que tenemos. Recordemos que la conexión es mutua, va en ambos sentidos. Y por tanto, la distancia a veces es necesaria, pero la mayor parte es inservible. Por eso, acerquémonos a las personas que de verdad queremos, y hagamos que ellos sientan nuestra cercanía. Es la mejor forma de evitar la distancia. Buenas noches, que tengáis una feliz semana, amigos, y no olvidéis que la distancia la ponemos nosotros, pero con el mismo poder con que podemos acercarnos. Hasta pronto, amigos.